Quiero darle la más cordial bienvenida a todos los niños y niñas y sus familias que se integran durante este año a Junji, a los jardines infantiles que tenemos acá en la región. Y bueno, hacerles una invitación a que participen activamente del proceso, principalmente el proceso de adaptación de su hijo al jardín, que tengan confianza en el personal, que establezcan lazos con las funcionarias, porque eso es súper fundamental para que sus niños se adapten bien.